Click up, please. That's the sound of the police. Click up, please. That's the sound of the police. Click up, please. That's the sound of the police. Click up, please. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, seáis todos y todas a una nueva y calenturienta emisión de un programa, un espacio radiofónico y un podcast llamado Distrito Apache. Desde el estudio 1 de Contrabanda FM, desde hace ya unas semanas emplazado geográficamente en latitudes tropicales, es de donde sale este espacio de 90 minutos semanales, que primero aparece por la FM de Barcelona en el 91.4 y que después se transmuta en ceros y unos a través de internet al resto del mundo. A diferencia de otros espacios de esta misma emisora, Contrabanda FM, o incluso de otras emisoras, el Distrito Apache no conoce el significado de la palabra vacaciones, así que seguiremos haciendo directos, aunque se nos caiga todo el líquido del cuerpo, en las instalaciones de Contrabanda FM. Ya sea julio, ya sea agosto, da igual, hip hop, la doble H ahí siempre en el punto de mira en Contrabanda FM desde las 9 hasta las 10 y media todos los martes del año. M phases. Had to put the emphasis on that. Know how it goes down, baby. Big B. Yeah. Swing to it, swing to it, swing to it, y'all. Three, four in the morning. Put the mask on. Go. In the heart of the trap, all my sophisticated suckers catch a heart attack. I rap Carolina, baby, where the heart is at? And I'm ready and now I'm checking where your heart is at. Go. In the heart of the trap, all my sophisticated suckers catch a heart attack. I rap Carolina, baby, where the heart is at? And I'm ready and now I'm checking where your heart is at. You got a dead on your sleeve, so you ain't ready for me. And I'm targeting all artists who be targeting me. Pete, I'm a monster when I'm talking to beats. You ain't a gangster, you can't be talking to me. I be watching you when you sleep, I'm over you when you see it. It's too late, click, click, boom, I hate to be him. I used to break bag with the mad real fast. I still break bag with the mag, I don't slack. Y'all know the routine, Big V on deck. I've been getting the real big since the Allies cat. Let me explain the name, Big's for the best in the game. And Remo the realest MC, Mick on them overall, I'm a horse. Get lost to the chain, criminals. You ain't heard, I'm a trade for Boston. Northside rapper, go ask about me, I'ma keep it 1,000. I never claim to be the baddest of my housing. I just claim to be the daddy of my house. So get out, it's windy, I'm having you niggas out. And one more thing, keep my name name out your mouth. We more the hottest, newest nigga coming out the south. Get out. Go in the heart of the trap. All my sophisticated suckers catch a heart attack. I rap Carolina, baby, where the heart is at? And already, and you know, I'm checking where your heart is at. Go, go in the heart of the trap. All my sophisticated suckers catch a heart attack. I rap Carolina, baby, where the heart is at? And already, and you know, I'm checking where your heart is at. Go, yeah, and keep my name out your face. Get duct taped, it is back to the basics. And I ain't gotta say shh, cause real recognize real. You faking, you acting, I'm packing, and I ain't talking plastic. I got the tech on the dresser, ask wifey, she be mad as that's real talk, she be spazzing it. You wish you can get with Remo real classy, I'm nasty with it, you be clashing with it. On the track, I pass you, nigga, 16 called stacks, you dig it, that's chump change. According to the way you saying you caking, I push that Betty Crocker, old white lady. On the Ava 16s all night, baby, late night, real G's, real cheese, 100 on the bundle, it'll bring back three. It had me ditching school, I was just 16. So you don't know, we catch a real slow leak. Got shot on Friday, but he ain't got her next week, you see. So where artists out here talking to Reed? Your shots ain't hitting nothing, cause I'm out of your room, out of your room, out of your room. Go in the heart of the trap. All my sophisticated suckers catch a heart attack. I rap Carolina, baby, where the heart is at? And already, and you know, I'm checking where your heart is at. Go. Un MC de Carolina del Norte llamado Big Remo. Big Remo, que lo podemos conocer quizás por colabos anteriores en discos y recopilaciones del productor también de Carolina del Norte, Ninth Wonder. Y de hecho, Ninth Wonder aparece también en este tema, Go, junto a Big Remo, pero no aparece en su faceta productiva, sino en su faceta de MC. Ninth Wonder, cuando se pone a rapear, se pone el pseudónimo, el sobrenombre de Ninthmatic, que es como firma sus líneas en este Go, en el que el MC titular es Big Remo. Y la instrumental sobre la que estos dos tipos de North Carolina están haciendo de las suyas pertenece a ese mismo que acaban de decir, el australiano M-Faces, que es un tío que también tiene unos cuantos esclavos encerrados en un sótano ahí de Australia, donde están haciendo bases para él continuamente. Uno de los tíos más punteros en cuanto a producción en todo el mundo, en toda la escena de hip hop internacional, en Faces, Big Remo, Ninthmatic. Go. Strength of mind and body. Direction of energy. Harmony with the universe. Bless the mic like Buddha pray sessions. Be careful what I say, cause it's my investments. Constant beat chase, prince of hands, planet of the aces. Surrounds the landscape like light poles. Steam out of my mouth shows you how cold. Morality suffer from understanding technicalities. Zen allows me to lead this galaxy. This is your brain on calorie. Building fatty tissues that help you cope with your issues. Shaped out like tinsels. Save your skin like active pistols. 2 years later, who will miss you? When I die, extract my organs from me. Wrap me up and let me rest as a mummy. Till then, I wanna see crowds of arms waving like seven seas. And show you I'm here for longevity. Snapshots capture the year of deceit. An apocalypse is hip-hop apostles full clip. Survival plan is my rival. My thoughts the bullet, my words is the rifle. Won't leave this earth until I feel I'm full of feeding you these hip-hop apostles. Survival plan is my rival. My thoughts the bullet, my words is the rifle. Won't leave this earth until I feel I'm full of feeding you these hip-hop apostles. Dirty travels got me thinking I'm a centipede or a killer bee with an unusual scene. You can't rehabilitate a microphone fiend. I let you see through the eyes of a psychotic. Set sights are hypnotic. Kill the gun, talk short rounds, defeat the thought. You pick the Y si el primer tema, el de Big Remo, era de rabiosa actualidad, ahora escuchamos un tema que ya tiene un tiempo, firmado por un MC llamado Mr. Brady, y que en su momento grabó con el sello Battle X Records, un track que se llama Hip Hop Apostles, y cuya instrumental está fabricada por un tipo llamado Rob the Viking. I'm not yelling at shows, just the strength of my lungs. I'm yelling the struggle is on, rattle your chimes. Looking at my clock backwards, trying to reverse the time. Mastery, time. Survival, playing as my rival. My thoughts the bullet, my words is the rifle. Won't leave this earth until I feel I'm full. I'm feeding you these hip-hop apostles. Survival, playing as my rival. My thoughts the bullet, my words is the rifle. Won't leave this earth until I feel I'm full. I'm feeding you these hip-hop apostles. Premonition of danger, healing self and others, knowing the thoughts of others, controlling the elements of nature, enlightenment. You could smoke it too, you could mix heroin with crack and smoke it, same thing as coke. And it's the same, it's called chasing the dragon, almost the same thing. No, because it hits you that quick. The brain is better, even put the thought in my mind. Coco mythology, murder world, Uncle Howie in the big park. The other kids knew the shit that he sparked. Crack was the new shit on the block. They pictured he cop, lost his mind, got high, his fucking lit up his spot. So when I caught him smoking crack in my crib, I kicked him out, almost kicked his ass. But then I decided not to for what? Then he bounced with the tear in his eye. I remember thinking the next time I see his face, I hope he's alive. So lost in the excitement, no shame. Fuck society's indictment, so fuck you too. If you don't like it, that's his attitude, that's his outlook. In and out of Rikers Island all throughout my childhood. A wild dude, I've done every drug you can name, except dope and crack cocaine. I gotta thank Uncle Howie for that. After seeing what he did to his life, I stepped back. Thank God I never got caught up or went back. But weed is still a problem. I'm hooked on kush, hooked on chronic. Rolling up the purple in the blunt. I'm Chinese in the eyes, Lebanese with the nines. American with the rhymes, Brooklyn till I die. Estos son corridos de los más idos, los más locos. Y son pocos los que no están torcidos. A los narcos, borrachos y cocodrilos nos cogimos la vida, simplemente fuimos nacidos. Sé que la vida es dura y siempre está la duda. Yo sigo siendo quien soy hasta que deje viuda. He was a Mexican, first generation, the kid was 10. Used to play tunes and mix booze for Pop and his friends. A mixed master, yeah, the kid was nice with the blend. Just ice with two coats of Super Psycho and gin. The streets saw a future narco in him. He saw his father's bad habits and went disciple following them. The bottling, the women and sin, and the domestic violence. The silence of the music when it begins. The alcohol was a part of his life, bigger than Christ. Cause when he needed the coke, he turned to the vice. From a teen pregnancy to when his brother died twice, he kept. Un pequeño anticipo de lo que será el inminente disco a medias entre DJ Max de los Cypress Hill y Ill Bill, ex miembro de Nonfiction y actual componente de La Coca Nostra. Narcocorridos es el tema que estamos escuchando con colabo especial de Sick Jack en las rimas y de Uncle Howie en la intro, y que será un tema más o menos arreglado al respecto de esta toma que irá en ese disco de Max e Ill Bill que piensan lanzar ahí en agosto. The pack lasts like an hour. Well, that's the whole pack. There's no cigarettes. Well, how many cigarettes did you smoke? How were you chain smoking them? It's show sharing. Yeah. joueur, c'est la caution. Pronostic cinéma scope, hallucinéma. Vision top chrono, ce type de stick à la skunk. Chacun comme un strobo. Scope et l'œil, micro. Scope au seuil, nitro. Glycérine et l'explo. Vive l'exploit, c'est quand je glisse mes rimes et j'explose. Elle est trop funk, cette musique elle est trop fun. Elle est trop skunk, cette fumée plane dans les wagons de métro, les punks, les rastas des métropoles, les excès dans les trous au bol. Position high tech, le wrestler, Jacques en argot. Speaker et speakerine, Jacques tomateur, l'argot des cargos. De conneries, oh, coloria, rappelle-moi, yo, yo. C'est scénario, yo, colonisa, yo, yo, dans le secteur. Qu'est-ce que flic se casse, place, la fresque, CRS, casque, masque, gaz. Là, ce qu'on aime, c'est le mal et lasque. Les lascars, je lasque. Les leurs, c'est lasque. Je me dis, on se masque. Hardcore, explore, métaphore. On a que ça, l'accent, l'orgueil et la gueule. Là, ce qu'on souhaite, c'est la rançon du succès. La rançon du succès, ça, la violence, la merde et les pleurs. Et ce qu'on veut, c'est du pura et du vrai. Du pura et du vrai. On a que ça. L'accent, l'orgueil et la gueule. Là, ce qu'on souhaite, c'est la rançon du succès. La rançon, tu vois ça. La violence, la merde et les pleurs. Et ce qu'on veut, c'est du pleura et du vrai. Du pleura et du vrai. On n'a qu'une présence accidentelle sur un sol occidental. Et des têtes crapuleuses d'après la couleur locale. De quoi chialer sur nos sorts si on se laisse prendre. Aux excuses assis, nos efforts, notre rage d'entreprendre. Mais d'un avatar, on fera un avantage. Car ça force l'ambition de trop côtoyer la marge. Qu'il l'ait prévu ou non, le crime change de visage. Il monte des SARS dans les halls noircis des pages. À plus de 20 piges s'annonce une nouvelle optique où la France ne se résume qu'à un pôle économique. C'est prendre et partir, partir pour construire, revenir et détruire ce qui nous a fait fuir. C'est ce que j'y vois, c'est ce que j'y prévois. Sinon à quoi m'attendre moi et ma gueule de paria? À présent j'ai le jugement clair et limpide. Je sais qu'être parano ici c'est être lucide. N'a que ça, l'accent, l'orgueil et la gueule. Là ce qu'on souhaite c'est la rançon du succès. La rançon du succès. On voit ça, la violence, la merde et les pleurs. Et ce qu'on veut c'est du pleura et du vrai. C'est du pleura et du vrai. N'a que ça. Y ahora hacemos un rewind ahí de 11 años aproximadamente. Nos vamos al año 1999, a la pujante escena francófona de aquella época, y escuchamos un maxi de un recopilatorio que se llamaba La Vanguardia, algo así como La Vanguardia, y de donde estamos escuchando este Onna Kesa, en el que participan Hi-Tech y Nick Fury y Kassé, entre medio de estos dos MCs. Canicule, manipule, monte la machine comme rage. Limite des jeunes, courir en bas comme dans les sketchs. Pour la caution, bosse sur le maxi. Même sans vaccin, la caution elle vaccine. On a que ça, l'accent, l'orgueil et la gueule. Là ce qu'on souhaite c'est la rançon du succès. La rançon du succès. On voit que ça, la violence, la merde et les pleurs. Et ce qu'on veut c'est du pleura et du vrai. Du pleura et du vrai. On a que ça, l'accent, l'orgueil et la gueule. Là ce qu'on souhaite c'est la rançon du succès. On voit que ça, la violence, la merde et les pleurs. Et ce qu'on veut c'est du pleura et du vrai. Du pleura et du vrai. Hein? Quoi? Du pleura et du vrai. Tu dis quoi? Tu me dis quoi? Du pleura et du vrai. La violence, la merde et les pleurs. Si on veut, c'est pas la merde et les pleurs. Arrêtez les gars. Parce que si. Attention. Vas-y. That's what y'all been blogging about, right? Mixtape pouring, shopping on Fordham. I be movie scoring, rhyming out of boredom. Somewhere in the island, trying to talk since the Lauren. Anything less than six figures, I ignored them. Hit Ventura for shrimp tempura with pips from Florida, friends from Europe. Fuck hip hop police, got hip hop jurors. Need some hip hop purists, and it just got purer. See, look what the gang came down to since Rowlett. Chicks a hot mess. All we got left, sad story. Even the awards done dropped the category. These rap bitches corny. 99 problems my ass. Got about 99 with 99 in a flash. Imperial bitch in 99. 10 years past when I'm dropping motherfuckers still ass like that. Y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, in the baby basket. Relevant to many who don't follow the masses. Laugh at you, cause I could do what you could do better than you. Smack a few rappers till they act like vegetables. Impeccable, our timing for shining is now. Incredible, so cop the record now before it's a collectible. All natural, the way we eat the flow is intangible. Fetuses that will raise the beat. La canadiense Eternia. Manufactured, not accurate. I got a. Y también el también canadiense productor Moss, M-O-S-S, juntos en un disco muy esperado titulado At Last, editado por el sello Fat Beats, y de donde sale este de Barbecue, con colabos especiales de dos veteranas MCs que tuvieron una carrera muy floreciente en los 90, llamadas Radiga, de la Flipmode Squad, y Lady of Rage, ahora conocida solamente como Rage, que llegó a participar en algunos discos históricos de la costa oeste estadounidense en los primeros tiempos de la carrera de Snoop, Doggy Dogg y Dr. Dre y gente de este estilo. Black milk. I'm saying, I came to bring the pain. Hardcore when I aim. Yeah, like a corpse in the grave. Thoroughbred winner like a horse in a race. Horsepower in the Porsche with your babe. Most valuable player the sport that I play is rap shit. Now tell me who the Jordan of the game. Take it hard in the paint, going through the lane. Inside field, player in the court is my stage. Like a boxing match, I'm going Ali. It's not a move, but call me the Lord of the Rings. In the game for the fortune and fame. Every line fire like a torch to the flame. Bring an arson over arson. This rhyme's hot like the end of a firearm. We're firing off. More fire had to call the fire marshal. I'm a pro kiddo, y'all. Miniature golf, nigga. Employee, go to the boss. High price, I gotta set a cost. You could be Jada Pinkett, still couldn't set it off. 16 balls, feel like I set it all, nigga. Yeah. Roll up and you know what it is. Go hard. State to state, we handle the biz. Go hard. It only gets better every year. Go hard. Celebration, pop a bottle I like this. When I spit, Grammys, concrete. Off the handle, I'm a sledgehammer that pound beats. Knock out like an old Tyson match before round three. Countdown, blast off for the rap for NASA. I spit a tennis blade, the track gets stabbed up. No need for bandage, oh, he's a savage. Got strength in the verse, yeah, I'm so Samson. The flow cock diesel, not Knievel, but I got stunts for rhymes. I swing with punchlines, so duck down, tough clown, touchdown. Me and my squad stay scoring. Scatter showers, name tags, stay pouring on freshmen, catch the try and rap, but it ain't for them. Y'all zip rocks, copycat acts, stay forging. On stage, I'm a sandstorm when I perform. A fire might get called to the corner. Go hard. Get roll up, and you know what it is. Go hard. State to state, we handle the biz. Go hard. It only gets. El productor y disc jockey francés DJ Brasco. DJ Brasco en este Go Hard con colabo internacional procedente de Detroit con líneas y frases de Black Milk y Name Tag. Desde el distrito Apache, por supuesto. The lost cause. Y'all never wired but live though. You guys no more freaks than the sideshow. Slide pole and fly home. Paparazzi lights on, I'm looking like the 5-0. Put it down, believe me. Key to population type and face operations from razor lace and the PC. Live as a ball socket, I power up your PC. Fall down to the grave. Her weight like I'm hot off juice. Trigger masseuse with a 4 pound and the aim. It rain when the bread appear. You know I'm getting cheddar here. Enough to throw it up and make a bitch feel like Fred Astaire. Bojack Nike. With both wrists icy. Platinum on the black and rose gold on the white jeans. Luxury with computer with double action Rugas. Right. A real pimp Mac on a bad bitch with moolah. Features of Aruba Cristal in the cooler. Cigar from Cuba. VS two stones in the scuba. Leave it hanging like Omar Suarez, you loser. Yeah. I be moving with the motherfucking jaw head remover. Corona Queens be the turf I claim. Got my hands covered in dirt pot stains. Yeah, you know what? Who'd you have? The rugged man. Lost cause. Brothers try their best, but they ain't even half tonight. You got the rugged man. Lost cause. Brothers try their best, but they ain't even half tonight. Any nigga front, best believe the clip will dump. Left him sitting slump on 5th and Shunk in a Lincoln trunk. Lift the pump like a gas attendant, blast your children. All we have to end this game of life is cash and pittance. Diamond crusted, yellow rubies look like ice and mustard. Pussies get they hymen busted if they ever try and fuck with the embodiment of Holly sick. Kung fu niggas wanna karate kick and end up shot to shit. Copping bricks, you ain't never did, never live in the slums. Feds run into your residence, never sit with your back turn, feel the gas burn in your sternum. We earning, nigga, whatever crack burn. Then lit alley, flip 10,000, rob all your stash houses and then hit Cali. Yo, my man in Fresno, pull strings like Geppetto, cool G and cars, rocking the ghetto like heavy metal, motherfucker. Yeah, who'd you have? Hey, the lost cause. I'm just trying to best, but they ain't even half as nice. Who'd you have? Trío de ases al micro en este track que escuchamos ahora en Contrabanda FM en el Distrito Apache. Ahí llega el tercero que faltaba. Nada más y nada menos que reunidos en un solo track, Riff de los Coast, Kool G Rap y R.I. de Rugged Man. En un tema titulado Three Grits, tres grandes, y vaya que son grandes, no porque lo diga yo, sino porque realmente son tres buenos, tres rimadores con enjundia, y este tema quizás vaya en alguno de los próximos proyectos inmediatos de Riff de los Coast, que es el tipo más activo de estos tres que escuchamos, y bueno, la instrumental también terrible de este Three Grits está firmada por Stu Bangas. Breaks, I eat snakes like cheesecakes. Cool genius, reef rugged, one track, three greats. Brothers try their best, they ain't even half as nice. Cool G rap, cool G rap. Brothers try their best, but they ain't even half as nice. They ain't even half as nice. They ain't even half as nice. Buscas enemigos, pues siempre encuentras uno. Buscas a un amigo y no encuentras a ninguno. Buscas estar solo y no hay momento oportuno. Buscas compañía, pero pero podría estar cagándome en todo, en todo. Si mis dudas son mares y mares, lagos ahogados en bares, tinta de cristales. No pares de darme males, no pares de dar fatales golpes, como tú ya sabes, a mi corazón triste. Viste lo que hiciste, te sentiste superior por unos cuantos euros. Hiciste el mal y ahora pagas cada error con tu cruda marca vida por mentiras tan podridas como dagas en las tripas. Mis heridas cicatrizan, pero no se curan, disimulan ante las caras de Judas en las dunas de mis desiertos soleados. Verdad, son puras como mis puños cerrados que se disparan en tu ceja. Soy un loco, un pureta con la receta más secreta de brujas. Son pócimas en la sopera, reflexiones de este pavo real. Canta su ópera letal, algo para recortar, que no tengo bandera, algo para recortar. Es tu foto en mi cartera, algo que no va a cambiar. Es mi lírica protesta, mi manifestación oral. Chaval, tú apestas, tu paz de chulito, tu novia de lista. Yo ya tengo menestra con vosotros dos. No tengo maestra, para esto soy el boss. La calle me... Pero no todo van a ser MCs consagrados en el Distrito Apache, por supuesto. Aquí también ponemos, pinchamos y le damos cancha a artistas emergentes, por supuesto. Y ahora lo que estamos escuchando es una promo de un MC de Zaragoza llamado El Argentino, que opera desde el barrio de Las Fuentes, y de su promo Poesía Explícita. Estamos escuchando el cuarto track, titulado así solamente Para Mí. Llevo cuando viajo en el bus, mi hermano escucha el rock y el otro le da el yeme cuando escribo yo en mi blog. Mi hermana es la más hermosa de todo el mundo entero. Mi madre baila el tango sobre el fango donde nado. Yo me caigo, caigo y no sé dónde estoy. Estoy en otra dimensión, en un lugar muy remoto. Es multicolor, con música de fondo que ilumina mi sendero. Caigo en los seísmos de mis actos, de mis pensamientos internos enfermos, de mis malos buenos comportamientos y mi poco optimismo que pongo en este mundo de cimientos, de metales y cementos, caminando en la baldosa de la calle. Y pensar que fueron piedras, y a mi alrededor 4 o 5 arbustos que no los cuida ni hacienda. En este mundo deprimido, yo siempre he visto de negro, siempre escribo oscuras en mi casa o en casa de mis suegros. Amor, si tú no me ayudas, seguro que nadie lo hará. Desde luego, espero que yo también aporte lo que digo, porque no sé qué ha pasado en mí. He fallado tantas veces que no sé ni qué decir, solo digo lo que siento, y cuando siento lo que digo, después pienso y recapacito. Me explico que soy muy impulsivo, que me invaden los nervios y que tengo los huevos bien plantados en su sitio. Con corazón de litio, resistiendo a menos cero por tu efecto invernadero que invade todo mi cuerpo. Me sacan ya las uñas y vuelan en círculo. Los buitres, las hienas, carroñeras, lamen el culo, observan todo ángulo para ver si cometo algún gazapo. Encerrarme en un octágulo, oráculo del fábulo, con rostro pálido, en párgulos, con 2 coágulos. Me ponen ataduras, sobrevivo a lo más duro, hasta el triángulo de las Bermudas. Me ato los cordones y los puños preparados. Estas reflexiones, mis omitramos, mis dudas, mis emociones, vamos, mis oraciones, mi carne cruda. No hay condiciones, saltan optimaciones, hasta exigen las condiciones, tus puntos de sutura. Yo, hip hop, es hora de reflexionar un poco la mente S-O-S. Y abrir el alma, ¿sabes? Il y a au-delà de 550 millions d'armes à feu dans le monde qui sont en circulation. Ce qui fait une arme pour chaque 12 habitants de la planète. La seule question est... Comment est-ce qu'on arme les 11 autres? J'ai toujours fait semblant de vivre du plomb dans la tête. Armez-moi des lits, je veux du plomb dans la tête. Dans ma langue, c'est des lits, il faut du plomb dans la tête. Prenez-moi en charge de bâtir des camps d'entraînement. Il faut du plomb dans la tête. Armez-moi des lits, il faut du plomb dans la tête. J'ai toujours fait semblant de vivre, il faut du plomb dans la tête. Dans ma langue, c'est des lits, les vastes et mon charge de bâtir des camps d'entraînement. D'abord qu'ils s'entraînent avec un cœur dans la main. Un bien grand et profond qui meurt de la faim. Qui sache ce que c'est que de subir quand on atteint chien et qui croiseraient les fers si on épuisait le chagrin. Avec un paquet de plomb blanc qui est dans la cafetière, nul ne peut attaquer le front de monde avec un crâne faible. Qu'il puise sa vraie puissance en matière grise, puis s'embrasse dans les flammes de sagesse. Car le savant est une arme depuis la naissance. Qu'on leur fasse avaler des pages et de quoi se défendre. Une soif d'échange, un poil d'essence. La voix bancaire fait qu'accroître les chances. Cette richesse n'est que résiduelle. Qu'ils avancent dans leur vie avec une quête spirituelle. Qu'on nous amène des champs armés de sens pleinement. Prenez-nous en charge et de bâtir des camps d'entraînement. Mettez-moi du plomb dans la tête, armez-moi de livres. Ma langue se délie, je faisais semblant de vivre. Je suis une statistique, un matricule, une décimale. Canaliser ce que je vis mal dans l'artistique. Une arme dans la main, apprenez-moi à rire. Je façonnerai dans la pierre tous mes semblants d'équilibre. Un mélange explosif, un matricule, une décimale. Analyser ce que l'on vit mal dans l'artistique. L'absolu voudrait d'abord qu'on arrête de se disperser. Qu'on mette de côté les discords, que l'amour vienne se manifester. Faut qu'on laisse place à des comportements bien plus civilisés. À croire que sans leurs armes, les hommes pensent perdre toute virilité. Et surtout qu'on arrête de nous gaver de violences gratuites, de faire l'apologie du crime des gangsters et des trafics. Que les médias s'éloignent d'être rongés par les hantises. Parce que ces conflits sont gonflés à cause de tout ce que ces gens disent. Ça éviterait des tensions bien plus palpables. Que les détonations s'apaisent d'Afrique jusque dans les Carpates. Faut qu'on éduque notre jeunesse, faut pas qu'on en fasse des lascars. En cultivant les masques, on parviendra à stopper les massacres. C'est bien pour ça que je mets à bas les destructions. Que je crache de la conscience tel un volcan en éruption. Je veux surtout pas qu'on pousse à bout nos perversions. Au fond, y'a tout ce qu'il faut ici pour que le monde frise la perfection. Mettez-moi du plomb dans la tête, armez-moi de livres. Ma langue se délie, je faisais semblant de vivre. Je suis une statistique, un matricule, une décimale. Canaliser ce que je vis mal dans l'artistique. Une arme dans la main, apprenez-moi à rire. Je façonnerai dans la pierre tous mes semblants d'équilibre. Un mélange explosif, un matricule, une décimale. Analyser ce que l'on vit mal dans l'artistique. On leur apprend à tuer à main nue, faute de tir à vue. 6 millions de voix pour mourir, vas-y pour en choisir une. On aime à croire qu'on est différent, qu'on n'est pas si violent. Mais rappelle-toi comme tu aimes quand le chantier se penche. Celui qui est toujours blanc qu'on a. Un dúo de productores franceses que trabajan dentro y fuera de las fronteras de su país. Se hacen llamar Crown y Nefast. C-R-O-W-N y N-F-A-S-T. Crown y Nefast, que acaban de firmar un disco juntos llamado Just Listen, con un montón de colaboraciones tanto francesas como internacionales. Pero nos quedamos con este track, Arme de Conscience, producto interior bruto francés, con colabos en los micros para el beat de Crown y Nefast de Sila, Carib y De Sand, 73, brave. Un mélange explosif, un matricule, une décimale. Analyser ce que l'on vit mal dans l'armée. C'est moi du plomb dans la tête. Du plomb dans la tête. Mettez-moi du plomb dans la tête. They get shot, shot. That's how we rock, rap. Like it or not, not. We run the spot, spot. Let's make it pop, let's make it pop, pop, pop, pop, nigga, pop, pop. Set up, shop, shop. Cut off the block, block. If they ain't with us, they get shot, shot. That's how we rock, rap. Like it or not, not. We run the spot, spot. Let's make it pop, let's make it pop, pop. Sipping Andre, watching Scarface. With my bitch from Carl Place. Vegeta call, I waiting all day. Feet up, she wonder how Crystal tastes. I flip my asses in a small vase. The phone rang, I took it in the hallway. Yo, what's the word on that bird you heard? Swerve through and tell me what occurred over herb. We spoke low so no one overheard. While he shot, ruined the neck. They call him hopping. Hopping out the bed in front of his mama house with Skinny Collect. Left him from the 9 milli wet, really get set. My whole set's naughty by nature like Vinny and Tretch. We trying to make a penny stretch. But back to what happened about the clapping, is he dead? Yeah, now all we gotta do is keep the shifts rotating and pray a law strays don't hit. Kids roller skating, the stones get to breaking. Now look at all this dough we making. Niggas is hating like they worship Satan. Because I'm bringing home the turkey bacon. Yeah, set up shop, shop, clear off the block, block. If they ain't with us, they getting shot, shot. That's how we rock, rock, like it or not, not. We run the spot, spot. Let's make it pop, pop, pop, pop, nigga, pop, pop. Set up shop, shop, clear off the block, block. If they ain't with us, they getting shot, shot. That's how we rock, rock. We run the spot, spot. Let's make it pop, pop. Let's make it pop, let's make it pop. 6 months, pop. Pass fast, we getting cash. Got about a mill in the stash. Money in bags, $80,000 jags and crabs. Flabby abs, eating. Wasn't nobody mad, except for when we moved out. Rival crews, but survival rules. The dudes wanna be cool now. I move around with the 2 pound and my groups down. It's a new sheriff in town, like Nino Brown. Low profile, and lock shit down like we know how. I'm trying to make my people proud. But what's up with this yelling about us selling? Ain't that foul? Yeah. Snitches and snitching, I put the kitchen. My workers pitching, cutting crack up on dirty dishes. Burgundy sixes, D's kick my shit up off the hinges. My front ended, my funds wasn't apprehended. I beat the case, now we back in business. Fearless, set up, shout, shout. Clear off the block, plop. If they ain't with us, they getting shot, shot. Uno de los discos que en este 2010 está trayendo de cabeza a los aficionados al rap más exigentes y que es nada más y nada menos que el disco en solitario de un MC, también productor ahora llamado Rock Marciano, de la costa oeste, de la zona de Nueva York. Y que este tipo, pues allá por mayo, sacó un disco llamado Mark Berg, que está editado con Fat Beats, y de hecho de ahí está saliendo este POP que estamos escuchando hasta hace este mismo momento. Que sepáis que Rock Marciano, aparte de ser un excelente MC, está también ahí produciendo todo este disco de, llamado Mark Berg, y que también está, digamos, potenciándose en su faceta de beatmaker. De raíz, la sala, su imaginación. Yo fuera un gusano si copiara sin razón a los jóvenes cubanos después de venderle ron. Si hablara de revolución y los derechos violara y las leyes a mi propia conveniencia cambiara. Yo fuera un gusano si fingiera estar feliz y luego fuera pa' Miami a hablar mierda de mi país. Si desviara dinero de mi patria hacia un banco, si estas manos golpearan cada año a las damas de blanco. Yo fuera un gusano si pusiera 6 canales donde la realidad de esta sociedad por ninguno sale, sino de cara que nadie levante cabeza. Y si se la contara al que más de la cuenta piensa, yo fuera un gusano si que me fuese a la contraria le diera una mano de patada que innecesaria. Si luego pongo a pueblo como el que lo fue a agredir, cuando en verdad son policías que están vestidos de civil. Yo fuera un gusano si hubiese obligado a miles de cubanos que a morir ahogados, si me hubiese preocupado solo por traer el lian y a los que no sobrevivieron. ¿Quién los trae? Superman. Yo fuera un gusano si callara lo que siento, si formara parte de ese arte vacío que se está haciendo. Si me hiciera el ciego, si le siguiera el juego y no dijera que mi comandante es Camilo Cienfuegos. Somos la luz que otro camino nos mostró, la voz de una juventud que de mentiras se cansó. La gente siente lo que estoy sintiendo yo, La Habana loca, vengo a Navacoa, ni tú enseñas la voz. No, que aquí los locos son ustedes, que solo van a señalar, no los dedos mueven. No se crucen de manos, sentados no se queden, tomen chocolate y paguen lo que deben. Yo fuera un gusano si me cogiera paso de estar hablando mal del Estado por 4 pesos. Las cosas que yo he dicho, bicho, son las que yo pienso, y ninguno de ustedes a mí por eso me puede meter preso. Yo fuera un gusano si no quisiera ver una gran masa de jóvenes que por esto quieren hacer, sino escuchar el criterio de la mayoría para quedar bien con los medios y con la burguesía. Y ya podemos entrar a los hoteles, ya podemos decir más abierto qué es lo que nos duele. Pero no es porque se están sensibilizando, que parece que la prensa extranjera está molestando. Yo fuera un gusano, o como me llaman, loco, sí, reflexionara mucho y resolviera poco. Si es que me preguntara por qué no se puede viajar, le respondiera porque tantos aviones pueden chocar. De la mafia anticubana, yo nada. Defiendo lo que amo y yo amo el rap. Aparte, cuando se ha visto un gusano que no se arrastre, que levante la voz y en pos de un mundo mejor cante. Allí es donde se pierden y no encuentran la razón. Soy la voz de esta nación, no la voz de la oposición. Venga la esperanza, pasa y déjenme soñar, que Escuadrón Patriota es un concierto en el Carlos Mal. Yo fuera un gusano si no le diera la mano a mis hermanos y no luchara por un humano más sano. Si no le diera importancia a equipo cubano. Yo fuera un gusano si censurara a los castianos. Somos la luz que otro camino nos mostró. La voz de una juventud que de mentiras se cansó. La gente siente lo que estoy sintiendo yo. La Habana loca, vengo a Navacoa. Mi Cuba enseña. Líricas que caen por su propio peso, con alto contenido didáctico de lo que está pasando y de lo que la gente piensa dentro de la isla de Cuba actualmente. Uno de los MCs del dúo Los Aldeanos, concretamente el aldeano Aldo, y este track tan ilustrativo, Aldito el Gusanito, de su disco de 2010, Nos Achicharraron. Esa talla no sirvió, gusanos son ustedes. Hip hop cubano. Al frente. No se me confunda, ni se ponga bruto, que la mano que me den el rostro, juro que le escupo. Y después que le escupa, me voy a sentar a ver cómo con el paso del tiempo a todos se les va a caer. Mira, yo no quiero ser líder de nada, ni quiero que nadie cambie de puesto. Yo lo único que quiero es que se nos entienda y se nos respete. Esto propone una revolución del pensamiento. ORS, Operación Recuperación de Sentimiento. ¿Acaso la locura se parece a la sinceridad? ¿O acaso la cordura es sinónimo de miedo? Esa te la dejo de tarea. Gusano eres tú, mi hermano. Ya te falta respeto. Back on the top of deck, it's M.E.D. who's due respect. Reflection, no respect, credit for your hood threat. Mash for the check, we smash, or collect the champ with the belt around the neck. Yeah. Who rose from a near death? Niggas want titles when we don't even lose sweat. So when they pass me, bet they chin is touching their chest. Eyes down and Barry Smith to the set. Sweat fumbling his step, yet. One pass with tests in the law when the flesh check. It's the quick trigger, stack figures. Used to lose time till I learned to lose niggas. Real as it gets, now the half is with the ears missed. So when you gossip and profit and you don't see shit, women jaw loving the tip, who want a trip, move. My clip will trigger, pull, boom, loud, the crowd, ooh. Let a hater know. Back about the info. Be my four. Looking post that goal. Mash on the four. Eyes on the goal. Put you up on game. Now you know. Oh, yeah. Make way. Real. Turn it up, check it out. Now, close your eyes, but only see it what you get, nigga. Only about to pick up money when the dice slip ya. Mind your business for the backhand, get extended. True and living live and direct. Pulling stop the quake spirits. Oh, your girl is tight, but I've been hit it. True, your style's aight, but it ain't near this. Ever since the album dropped, my city turned critics. While I turned lyrics to cast hustle with no gimmicks. Ever since Semi D sick with a sentence back. Un tipo llamado Medafor, también conocido como M.E.B., habitual del sello Stone's Throw en algunas de las épocas de su carrera. Y este track que escuchamos, Now You Know, está editado en un maxi en este sello y está producido por Madlib. Además, cuenta con los scratches de DJ Roms, el disc jockey, mítico disc jockey del grupo Loot Pack. With no prints for shit, I'm prepared. More fun with your bitch. Well, now she's my bitch. Used to be your bitch. Allow me to clear out the air. Yeah, I'm about to pull out the pair. Stick out the thing. Piss on the king. Like, get out the chair. Peel out the leaves. Fill out the breeze. Put the window down on the vet. Shall I proceed? Yes, the tattoo had to be in the right spot to remind me of how notorious that my life got. True story, used to hold the gat in my hot tops. Adidas tracksuit, black and white like the White Sox. Feeling cold as an icebox. The older you get, you know where you stand, you know where you might drop. I'm one of the best yet. Superstition, trust me, I'm as live as it gets. L's out, dropping that infinity. For the microphone, you know, it gets no realer than this. Voice 5'9, one of the best yet. Superstition, trust me, I'm as live as it gets. L's out, dropping that infinity. The microphone, you know, it gets the real deal. The game is mine. I rewrote the famous line off a spitting flame design, the same as spines. Truthfully, I'm R-A-W, a bit raw. It puzzles you like when you fumble through a jigsaw. I own toys that vote your homeboy. This for my young niggas holding chrome on joy. 12th and Lawrence, Glenn, Dexter, and Conan that show depth to opponents for no less than a donut. Get your weight up and quit me mugging niggas like you with your sister. She just fit a A cup. I would've smashed you before my mustache grew. It's like you crashed when you passed through to get your gas fuel. The ladies say I got away with words, but they don't know the half. I write a blind man a photograph, subliminal. Any imbecile in general can suck the identical genitals from the general. One of the best yet. 5'9. Trust me, I'm as live as it gets. Superstition, I'm dropping that divinity. Otro tipo que no para quieto, ni siquiera durmiendo, es el productor canadiense Marco Polo. Si este año ya ha publicado un disco medias con Rusty Jux, ahora ha publicado recientemente un disco con remixes, temas de caras B's de Maxis, algún tema inédito también, de nuevo en el sello Duck Down Records. Y el nuevo disco de Marco Polo se hace llamar The Stupendous Adventures of Marco Polo, pero con acento inglés, por supuesto. Y de lo que es este nuevo recopilatorio de Marco Polo, escuchamos el remix de Marco Polo de un tema de DJ KO, titulado Best to Do It, y en el que participan Rimando, Royce da 5'9, El Sai y su Pastision. Vaya trío. llaman ansiedad y casualmente no me cae ni un gramo de piedad, no. Sí, Roman. Colocado hasta las tantas de fiesta, olvidándome que me casé anoche con Carmen Electra. Me representa como la ilusión de un ladrón, con los apellidos de un esclavo, narro a discreción, con de la discreción, tocando madera como Manolo de Nas, sintiendo la pena. Me callo cuando veas a un tigre en la nieve, cuando esculpas algo superior a mi relieve y me releve, siendo el mejor, no sé qué leven. Pa' mí es uno más cabizbajo entre las plebes, que no se atreve a levantar el ego, como un ancla pa' un ya viejo marinero al que le cuesta alzar el peso de su vida metafórica, pero lo hace. Soy otro de los que flipo con Seven, y aunque no comparta sus maltrellos himnos, defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Cuando decides quedarte a alguien, que es el tiempo, un mirlo blanco y gritando bingo. Los grandes chicos, como un Pepe Chiringo, los que más ladran luego no muerden al gringo. Me queda aliento vikingo pa' enfrentarme a mí. Oh, déjame solo, escuchando música en el obelisco. A mí un buen disco es como un torniquete, a machete, exigen mis manos, son juguetes. Mando al garete tu carrete de rap frustrado, porque soy la luz en tu cuarto de revelado. Los libros escriben, los escritores se dejan leer. El mundo rotula otro amanecer, y yo afilo la mirada como me enseñó Lucifer. Pone mi dossier, ni en venta ni en alquiler como la UD. Soy inmune a runrunes como boomers, que se estiran y se estiran de lunes a lunes, todo por variar el color de sus betunes. Son meras anécdotas, yo vuelo a parques, cancha, a barrio, a pueblos, como chirigotas y murgas. No hago, desgrana el alma con calma, hurgan lo vulgar, al final se dejan ver hasta las pulgas. En mi reino, estimúlame la inspiración, suéltame la boya que no entiendes de amor. Titula esta obra con otro nombre de canción, yo solo entre rejas en el maletero de un camión del circo, atravesando Moscú, carretera mojada, casual accidente y se abren jaulas. Un tigre en la nieve tararé hasta historia macabra. Y yo siempre cumplo mi palabra. Gore, rapeo y mira. Un MC proveniente de las Islas Canarias llamado Core TV, y que estará actuando estos próximos días por aquí, por Barcelona. En breve aclaramos esto en la agenda que se nos viene encima en un momento. El tema que escuchamos de Core TV se hace llamar El Tigre y la Nieve, producido por Guillota, y aparece en su trabajo de 2010. Gratuito, llamado Contrastes, y que lo puedes bajar desde varias páginas web, por ejemplo, ariahiphop.com, por decir alguna. Homme de front, homme de front, Bacar, Daou, soldat de paix, Champataille, Bataille, Francis, peu importe où ça vient, qu'a le cœur et la fondamentalité, service de soutien. Étrangement, je suis rangé dans le premier rang, celui des étrangers, balancé dans les tranchées. Au front, tu finis tranché, là où tu passes, la première ligne au cobaye, là où tu passes, du civil au cowboy. Homme de front, sans terre-terre, ou en temps de guerre, je suis le porte-parole Martès, MR 76, base militaire. Marre de voir ceux de ma race au front, briller son champ de bataille, ils encadrent la marque au front. Des cicatrices en guise de galon, retour de la médaille, notre jeunesse devient cannibale, car ils savent que la ville tient qu'à une balle en France. Ils ont connu le bain, ils se battent, c'est pour la canne. L'œil dans le viseur, nos frères se ruent de la patte. Tu rimpates quand la rue t'abatte. Au front, tu perds des potes. Attristé, on se téléporte pour mon bled. 32 ans, ça s'oublie pas, ça donne l'envie de foncer des portes. Homme de front, dans la tête, sur le terre-terre, en temps de guerre. La rue t'enterre, on t'en perd. C'est pour chaque frère, chaque sœur, c'est pour chaque peuple. On est la fierté des nôtres, la main sur le cœur. Homme de front, dans la tête, sur le terre-terre, en temps de guerre. La rue t'enterre, on t'en perd. C'est pour chaque frère, chaque sœur, c'est pour chaque peuple. On est la fierté des nôtres, la main sur le cœur. Homme de front, soldat de paix, le mental en plomb, j'ai dû égorger mes regrets. On n'a pas tous la même force de vivre, la tête haute malgré que je sois écorché vif. Je me suis relevé après déception, dans un océan de haine, j'ai fait face à la répression. Pour chaque frère dans le combat, je lève le poing. À chaque frère mort au combat, je serre le poing. Je me laisse porter par le courage, je suis parti en guerre, j'ai pris l'amour en otage. peuvent abattre un homme, ils n'auront pas sa croyance. Je marche libre au-dessus d'un nuage d'innocence. Ici, pas, sache que la vie n'est qu'un test. Rayonne à tous nos repères et nos points faibles. Je déverse ma rancœur sur le son. Je préfère privilégier le fond. Homme de front. Homme de front, dans la tête, sur le terre-terre, en temps de guerre. La rue t'enterre, en temps de père. C'est pour chaque frère, chaque sœur, c'est pour chaque peuple. On est la fierté des nôtres, la main sur le cœur. Homme de front, dans la tête, sur le terre-terre, en... Un poquito más de rap hexagonal en el distrito Apache. Desde el norte de Francia, un MC llamado Daouf, D-A-O-U-F, y su disco del año pasado, Vengeance à Beigle, que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión, y de donde sale este Homme de Front, en el que colabora otro MC destacable de la escena de rap en Francia, otro MC también del norte llamado Bakar. De nos anges écroulés par un tas de guerres. La modestie et la bravoure dans le corps d'un homme. Malgré ça, l'argent et le sexe dominent les hommes. On restera de ceux qui ne lâchent pas. On restera de front tant que le cœur bat. Homme de front dans la tête, sur le terre-terre, en temps de guerre. La rue t'enterre, en temps de père. C'est pour chaque frère, chaque sœur, c'est pour chaque peuple. On est la fierté des nôtres, la main sur le cœur. Homme de front dans la tête, sur le terre-terre, en temps de guerre. La rue t'enterre, en temps de père. C'est pour chaque frère, chaque sœur, c'est pour chaque peuple. On est la fierté des nôtres, la main sur le cœur. Yeah. Bakar Daouf, eh, 76, c'est pour chaque frère, chaque sœur, chaque feu, on est la fierté des nôtres, la main sur le cœur, au service du soutien, homme de front, soldat de paix, yeah, yeah, Daouf, Bakar, 2009, o menos a los dos tercios de duración del programa, llega el momento de repasar la agenda de eventos relacionados con el hip hop, sobre todo alguno cae de reggae dancehall de vez en cuando también, y que hoy tenemos, se nota ya que empezamos a entrar en la parte dura del verano, tenemos solo 6 eventos en Barcelona y alrededores, pero son 6 que merecen la pena nombrar. Esta misma noche, martes 20 de julio, en el centro de Barcelona, en la sala Sidecar, una nueva edición de las Freak Out Sessions. Hoy, a partir de las 12 y media de la noche, con DJ Asmatic como protagonista. 7€ la entrada, 5 si llevas un flyer de esos que te dan por la calle o en la barra del bar de arriba del Sidecar. Para el miércoles 21 de julio, para mañana mismo, en la fiesta mayor del Poble Nou. Ande voy yo con el Poble Nou, del Poble Sec, perdón. Aquí es, hablamos de al lado de Montjuïc, ¿vale? Concierto de la Magna Método en el cruce del Carrer Nou de la Rambla con el Passeig Montjuïc. A partir de las 11 de la noche en el escenario de la Cultural del Seco y los Castellers del Poble Sec. Por supuesto, todas las fiestas populares de barrio aquí en Barcelona, afortunadamente por ahora, son gratis. Repito, la Magna Método en la Festa Mayor del Poble Sec. Nou de la Rambla con Passeig de Montjuïc a partir de las 11, mañana por la noche mismo. Otro evento para mañana, para el miércoles 21 de julio, semana B-Boy in Magoria. Inauguración del nuevo espacio para Breakers en el Centre Cívic Magoria, muy cerquita de la Plaza de España de aquí de Barcelona. Y mañana a partir de las 6 de la tarde inaugurar este nuevo espacio con DJs que amenizarán los ensayos y las ruedas que puedan hacer los breakers. Y si te quieres pasar, que es gratuito, que sepas que el Centro Cívic Magoria está en Gran Vía de les Corts Catalanas 247 y que puedes llegar ahí pues con la línea 1 o la línea 3 del metro bajándote en España o la parada de ferrocarriles de Magoria la Campana. En principio, el horario semanal de este espacio para B-Boing será los lunes de 6:30 a 8 de la tarde y los miércoles de 7 a 8:30 de la tarde. Pero mañana, como es la inauguración, es miércoles, pero empieza eso de las 6 de la tarde. Para el viernes 23 de julio, tres cositas nada menos. La primera, Sin Censura BCN Rap, con actuaciones de Juan Inaca y DJ McKay desde Andalucía. Core TV con Buda y DJ Raudo, los tres desde Canarias. Y ellos estarán en la sala KGB a partir de las 7 de la tarde de este próximo viernes, aquí en Barcelona. 12 euros anticipada, 15 taquilla. La segunda para el viernes 23 de julio es de nuevo en las fiestas mayores del Poble Sec y tendremos lo que es el concierto de Randy Acosta, Nono y Pelón de Hermanos de Causa, los tres MCs provenientes de Cuba y que estarán en el escenario de la Asociación Cultural En Medio, que es otra asociación que está en el barrio del Poble Sec. Concretamente en el Carrer Palaudarias 25. También será una actividad gratuita y empezará eso de las 11 de la noche. Y por último, también el viernes 23 de julio, también a las 11, pero en San Feliu de Llobregat, aquí cerquita de Barcelona. Nuevo concierto de Irreverencias Band, que últimamente no paran. Y concretamente estarán gratuitamente también en el Casal de Joves de Sant Feliu de Llobregat a las 11. Mama cannot afford whole foods. She break fast with a prayer and call it soul food where I come from. Let it breathe. Where I come from, no one runs when funds run low in lump sums. We choose the dumb, dumb, dumb, but it's done, done. We live in humdrum in the slums with scum concealed stun guns. The words mum for fun, son, conundrums ain't pretty. In this cesspool called New York City. I call it that cause it smell like shit. Walk around hunchback or you might get hit. I knew a nigga so cracked to his mom's. That same motherfucker so cracked to his kid. Looking like 300 coming back from his bed. Like, Pharaoh, let's get this money for real. In my heart and in my mind, I'm gonna win in due time. Show me the way, give me a sign. And I'm gonna shine, I'm gonna shine. He said, Pharaoh, let's get this money up. The fuck? What you need me to holler at Steve Rifkin? hit him, escape from New York like Snake Plissken. I told you from the gate that you needed more marketing, and these major labels are not listening. Stood in a b-boy stance, teeth glistening. From the gold in his mouth, summer breeze was whistling. I contemplated my retort, eyes fixed in on a crucifix around his neck. I guess he was... Continúas en la sintonía de Contrabanda FM 91.4, escuchando un espacio llamado Distrito Apache. Sí, sí, es él, es él. Has reconocido su dicción y su estilo también malabarístico. Se trata de Faraway Monch. Vuelve otra vez cargado de rimas interesantes y de skills imposibles. Y de hecho lo hace... en un sello que últimamente está acaparando a bastantes artistas de calidad que están queriendo grabar de forma independiente en Estados Unidos, y que no es otro sello que el sello de la gente de Bootcamp Click, ese sello llamado Duke Down Records. En este anticipo, Shine, Faraway Monch está rimando sobre una base del veterano Diamond D y se ayuda de una cantante en el estribillo llamada Mela Machinko. Now New York, if you're in the house, and you're turning it out, without a doubt, know what I'm talking about, just scream and shout, and everybody say, now Detroit, what the fuck, the beast, getting wild in the street, see the mark of the beast, say the police, what up, Hacks, Chi-Town, what the fuck, you sound, so by the pound, just get on down, what the fuck, the woo, whoa, you say? West Coast, side with the most, holding your toes, brag the boats. What the? What the? Whoa, everybody heard? Dirty, you know, dirty, you know, dirty, you know, dirty, dirty, dirty, come on. I know you got a lot on your mind. Let these people know what's popping. Yo, yo, I'm saying there's a lot of killers in the game. I'm trying to find out what's going on. You know what I'm saying? Well, yo, they all cardboard. Let me know. Yo. First question for motherfuckers to spit in this other thug shit. You claim you blew out a nigga brain, and what color was it? A. Reddish like the dark shade of oxygenated blood. B. Brownish like water that's mixed with dirt to make mud. C. Whitish like the man that created the virus to slay us. Or is it D. Grayish like a gloom in your rainy days. Second question strictly for players to state your biz. Tell me exactly what the definition the player is. A. Duke the rock links, false in the club and pop drinks. B. The gel nigga that stashed the rock ringers and slop sinks. C. The rich rapper who depict the pictures of bigger sixes. D. The broke nigga fucking the richest nigga bitches. Moving right along, question number three is for the females. Never generalize, I'm in the details. Hover in the back, chicks is too quick to strip and spread. What is it exactly to make a honey a chicken head? A. If she'll fuck her girl man on some shady shit. B. Go to clubs but I'll leave her mother to babysit. C. Swap sex for materialistic objects. C. All of the above, love, you fucked up. The fourth question's a question is still Iggy. Who do y'all niggas think that it was to kill Biggie? A. Southside Crips, cause Puffy owed him a grip. B. Some crazy pop fan that flipped and unloaded a clip. C. Missiles from pistols from government officials. D. The same cat that came back and then sang I miss you. Yo, you never was a killer, you never bust a gun, no. You never held a spot down, was never on the run, no. You never lived my life, you dead in the wrong, cause you never did none of this shit that you said in your song. You never was a killer, no. You never bust a gun, no. You never held a spot down, was never on the run, no. You never lived my life, you dead in the wrong, cause you never did none of this shit that you said with in your song. With the scent of 100 baboons, I beat your eyes black as a fucking raccoon. Leave you covered with stab wounds, dead in a public bathroom. You like to tighten your face and cuss when you spit. Know what I noticed, that tough shit is just when you spit. I couldn't picture you busting the clip. I could see you sucking a dick, or probably getting fucked with a stick. Drama with me, son, your baby mama would be found in the woods, hanging by your thumb from a tree. You spit my life and won in the war, but you can't get my stripes, cause you the type to run in the war. Slung jumps in front of the store, done it before. Hell guns, I'm talking at least 100 or more. Should put a gun in your jaw, the one in your horse. Fuck under the covers, leave y'all lovers under the floor. Hey, yo, you never was a killer, you never bust a gun. You never held a spot down, was never on the run. You never lived my life, you dead in the wrong, cause you never did none of the shit that you said in your song. You never was a killer, you never bust a gun. You never held a spot down, was never on the run. You never lived my life, you dead in the wrong, cause you never did none of the shit. Escuchamos ahora las rimas de un MC llamado Saigon. Rimas que ya tienen un tiempo, concretamente de hace prácticamente 9 años, de 2001 data este tema. Un tema que se llama prácticamente igual que esta emisora, Contraband. Desde el sello Raucus del año 2001. And I ain't mad over that little incident with the shorty, you know what I mean? Hey, yo, you never was a killer, you never bust a gun, you never held a spot down, was never on the run. So why you wanna live fucked up like us? If they can victor your pup, good luck on Rikers in the nation. Heard up. They gon' get out, niggas. Put me in the world. Name the game, son. You wanna be a dog, nigga? Pay the price, fucker. Yeah. Okay, I'm bad, bad. Sean Stacks in this motherfucker. As if I were. You know the Valley Boys up in here, right? I told y'all niggas I was coming, right? Really silly nigga, G's up. Yo, I be moving zips like Sin Space. And I ain't talking about no motherfucking mixtape. Used to pitch 8 balls on a corner pocket full of grapes, never enough to switch states. That's small timing, found the hustle and hard tied. Pray to Allah that I never catch Alzheimer's. Cause Sean's rhyming is the reason that we all shining. At least this time I can say it or just leave a comment. These fags helped ruin my whole genre, just being honest. But these days that's uncommon, just keep grinding. I be your highness, You swear shy money shit assigned them, so I'm forced to be a tyrant. Burning them like meat on a tire, all I'm breathing is fire. Exactly what I aspire to do, let's take it higher. And by the way, you riding with a rider, stop staring, hop inside it, bitch. Freestyling what I could've got paid for that. Damn, what part of the game is that? I see through them like x-rays, they lame and fat. They ain't part of the gang, hang they ass off of a balcony for speaking doubtfully to those who like to run their mouth on me. Keep them shut, turn their speakers up. Matter of fact, here's a zag like this reefer up. We in the cut, sipping grandma, Otro de esos MCs emergentes de la escena norteamericana que últimamente no nos cansamos de poner. Cada cosa que encontramos de este tipo prácticamente pasa por aquí, por el filtro del Distrito Apache. Un MC llamado Fasaun. Y que esta pasada semana soltó este Santiago's Revenge en internet de forma gratuita en esos blogs de novedades y de temas anticipo que pululan por la escena estadounidense. Y que es imprescindible disfrutar en este verano. Señoras y señores, empezando por la K y acabando por la O, es mi hombre, el cabezuelo, grita el O. Y empezando por la E y acabando por la S, no es un animal, no es animal, no son criminales X. por lo que sé, por la peña que una CCD, aquí nada es imposible. Me muevo sigiloso, la aprendí de un tigre. Lo mires por donde lo mires, solo hay humo de gaña, pibe. El cabezuelo aporta tanto calcina por dos Steven. Spielberg, Santa con Only Different. El despegue de un boy describe el desprendimiento de un iceberg. Lo sensual de Curtis May, la dureza de Cassius Clay. Creando un ex, madre mía, esto no es anatomía de fake. Cago en el apartheid, yo me codeo con peña real como la Alta Spontana, como un pabellón de exhibiciones de break. Pongamos el rap de vuelta al sitio donde le pertenece, junto a ciencias sociales, castellar no empieza en cierto. Vaya donde vaya me enfrento a la puta ansiedad porque no hay seguridad. Ya vamos bien y lejos, sin máscaras, almas al descubierto. La vida me trata como una dieta, por eso siempre voy con lo opuesto. Ladies and gentlemen, esto es con lo opuesto. Conexiones, ciencias sociales, 2010, salte el sabor de botones. Ladies and gentlemen, esto es con lo opuesto. Conexiones, ciencias sociales, 2010, no lo enseñan en tu cole. Cuando el cabezuelo trinca un sample, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira, gira. Cuando X trinca un micro, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira. Cuando el cabezuelo trinca un sample, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Cuando X trinca un micro, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira. Que suena en tu escoda, el rap está de moda. Cambié de parecer y le dije a Rehash, Santa con mil mola. Bendecida por el toque de una diosa llamada Caos, te camboya Laos. Tu escuela no es la de mentes peligrosas. Mis neuronas no invierten en bolsa, bailan solas. Barcelona en su laberinto, nunca pasó pa' una explora. Florinata, jerga callejera, peña pendenciera, peña conectada que ni siquiera sale de casa. El mismo que se dormía en tu clase pretende que esto se aplique en tu aula. Modo de ciencias sociales, tiro de ironías, valga la osadía, echa un vistazo y dime cómo de mal encaminado va el mundo hoy en día. Yeah, no salta tecnología. Un proyecto de productores sirviendo tracks para MCs proveniente de Santa Coloma de Gramanet. Con lo opuesto producciones, presenta con lo opuesto conexiones. Y de este trabajo gratuito de esta gente de Santa Coloma, escuchamos el track que se rima X, titulado Ciencias Sociales. Esto es con lo opuesto, conexiones, ciencias sociales, 2010, no lo enseñan en tu cole. Cuando el cabezuelo trinca un sample, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira, gira. Cuando X trinca un micro, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Cuando el cabezuelo trinca un sample, Santa Cobi gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Cuando X trinca un micro, Santa Cobi gira, gira, gira, gira. As he fled the scene, possibly in a stolen FBI vehicle. At this time, no sign of suicide has been found. I know you love my shit. More than 10 years of backless bit. Some motherfuckers can't get it. My track list attached with speech is practice. Knock your ass off your axis. You need more practice. Never doubt me, cause my mouth is the key. And open doors to every seat since 1993. Priceless, white bitch, and I'm your chase top pick. Speak your mic. Tightest, I'm as raw as it gets. Cause I'm the last of a breed. Where rhymes keep up the speed. Aggressive when I read. Make sure it's a guarantee. That feeling and that tingle when you hear a new single. From your favorite artist in the market. If it's clean too. The part of my form and I'm speaking to a form. Perform more with my spray like 6 in the morn. Deliver from a time to keep you in line. Real rappers is hard to find. I've been doing this here. Let's get this clear. Can't leave rap alone to get easy. This is what makes me. This is what I am. I never underestimate what I am. I've been doing this here. Let's get this clear. Can't leave rap alone to get easy. This is what makes me. This is what I am. Real rappers is hard to find. All right, yeah. Driven for women and can't have my trends. Masculine till the end. Everybody build with pain. Terrible, terrible producción de un equipo de productores de Polonia llamado The Returners. Y no penséis que este disco es nuevo, porque de hecho los que ya lo conocéis os estaréis riendo por este comentario. Pero este disco de Elda Sensei con los polacos The Returners data ya de 2008, pero sigue siendo especialmente disfrutable y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Global Takeover es el disco que hicieron a medias Elda Sensei y The Returners, y de ahí estamos escuchando este Hard to Find. Keep this information to yourself. Punto final a la edición del Distrito Apache de esta calurosa tarde, noche del 20 de julio. Sí, porque aunque ya se haya hecho de noche, no penséis que aquí en el Estudio 1 de Contrabanda se ha mejorado la temperatura. De hecho, acaba de pasar un tucán, o sea que aquí el ambiente tropical continúa hasta septiembre mínimo. Lo dicho, fuera a ver Borrea. El Distrito Apache se despide ya por esta semana y que sepáis que os podéis comunicar con nosotros por el correo electrónico distrito-apache@rabalnet.org, enviar promos y demos al apartado de correos 210-08080 de Barcelona, o si no, mandar algún mensaje por el MySpace del distrito, myspace.com/distritoapache, todo junto. Nos seguimos escuchando la semana que viene, si os apetece. Da igual que estéis por la playa, por la montaña, en el espacio exterior. Los podcasts solucionan cualquier problema de geografía espacial y dimensional. ¡Chao! Dans la reine du hip hop, viens et on verra qui dort. Yeah, j'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre.